Hablando de economía solidaria con Jimena, Manuel, Consuelo y Pancho, en esta emisión de A la Calle, después de haber escuchado La Maldita Vecindad. Hemos hablado ya de que no se vale estarse quejando o lamentándose acerca de lo que nos avisan los medios de comunicación, sino que se vale de propuestas. Y en este sentido, ¿qué propuestas, qué proyectos son los más importantes y los de mayor impacto que se han estado desarrollando en Querétaro? Pancho. Bueno, hay varios proyectos que implican a miles de personas. En todos ellos probablemente hay amor y esperanza, pero no nada más, ¿no? Claro. También hay una racionalidad y hay una propuesta técnica muy clara, que es construir sistemas económicos alternativos. Y ahorita lo podemos platicar como uno por uno. Probablemente el más grande de los proyectos de economía solidaria en Querétaro, bueno, seguramente, es el de la URAC, la Unión Regional de Apoyo Campesino. Y la URAC tiene como lema consumir lo que el campesino produce y producir lo que el campesino consume. O viceversa, que da igual, ¿no? O sea, el chiste es poner dos lados de un sistema, el de la producción y el del consumo, en vinculación directa, como lo decíamos hace rato. Y esta propuesta la han ido aterrizando en la URAC, en la zona de Tequisquiapan, también en algunas comunidades de Ezequiel Montes, San Juan del Río, Colón, Cadereyta, probablemente alguna otra comunidad, creo que también en el Marqués. ¿Desde hace cuánto? Están desde 1982, si no mal recuerdo, entonces ya tienen veintitantos años y trabajan 26. Con más de 18,000 socios. ¿Qué tal? Que son socios de esta, de la Unión, que es una triple S, una sociedad de solidaridad social. Y bueno, ¿de qué se trata todo? De educar para el desarrollo local y para una economía alternativa a partir de un sistema de ahorro. Entonces, estas más de 18,000 personas están vinculadas a este sistema económico alternativo a través del ahorro. En su comunidad hay una cajera, hay un vínculo con quien ellas depositan, y no solo depositan sus ahorros para hacerlos crecer, juntando un poco el volumen de ahorros de toda la gente que está en la URAC, sino que también están vinculados a procesos educativos. Las cajeras asisten a una reunión en la Unión, esa reunión de la Unión la reproducen un poco con los mismos temas, dinámicas, etcétera, en sus reuniones comunitarias con las ahorradoras. Digo las ahorradoras y las cajeras porque la mayor parte de la gente que está en la Unión son mujeres, pues que como muchas otras mujeres en este país se han ido haciendo cada vez más responsables del proceso de la economía familiar. Claro. Y a través del ahorro entonces están vinculando estrategias de producción, también tienen algunos proyectos productivos, parte de la URAC o en algunos casos en vinculación nada más, pero lo que promueve la Unión es la distribución de los productos que tienen sus socios con el resto de los socios de la cooperativa, ¿no? Entonces, lo que ellos van haciendo, ya decíamos, financiamiento, el ahorro, el crédito, los proyectos productivos, producción, la distribución, y además dedican una muy buena parte de su trabajo a la educación en el consumo. O sea, la parte más importante, claro. Pues esa es la parte que cierra el ciclo económico. Exacto. Digamos, ¿no? Entonces, también hacen actividades educativas para que la gente sepa cómo consumir, cómo aprovechar los recursos que tiene cerca, etcétera. Entonces, ahí está cerrando ellos el ciclo de la economía, ¿no? Han tenido, por supuesto, distintas dificultades en el desarrollo de este trabajo. Ojalá en algún momento a la calle pueda ir a Tequisquiapan, ¿no? Una vueltecita. O platicar con gente de la URAC. Estaría bien. Pero finalmente siguen construyendo y no es poca cosa. Hay 18,000 personas que están vinculadas a este trabajo. Y bueno, es incluso una de las banderas de la economía solidaria a nivel nacional, ¿no? En la un URAC. Modelo, ¿mande? No, síguele. En un modelo parecido está la Unión de Cooperativas de San Ildefonso. Digo parecido porque el enfoque de la unión de cooperativas es más productivo empresarial que de ahorro. Okay. Aunque también tienen una cooperativa que se llama El Triunfo, que se dedica al ahorro y al préstamo productivo. Entonces, ¿cómo cuál sería la diferencia? La diferencia está en que el énfasis de la URAC está en los sistemas de financiamiento de los hogares y el énfasis de la unión de cooperativas, entiendo que ellos me corrijan luego cuando escuchen a la calle, pero entiendo que el énfasis de la unión de cooperativas de San Ilde está más en la generación de empleos, trabajo productivo y proyectos de empresas sociales para la comercialización de X o Y, desde materiales para la construcción, hasta cerámica y artesanía decorativa, ¿no? O hasta perros, porque tienen un criadero de perros. Eso sí lo conocemos. ¿Se los comen? Fauna solidaria se llama. No, no se los comen. No, se comen todavía. Fauna sabrosa. No, los utilizan, bueno, ahorita son para la mascota y no sé si ya están haciendo perros lazarillos, que también era un trabajo que querían hacer. Entonces, ese un poco, ya también salió una descripción de la unión, ¿no? O sea, tienen distintos proyectos productivos que buscan generar empleo en la comunidad. Todas estas empresas están ubicadas en una comunidad indígena, que es muchísimo decir, porque si nos vamos a cualquier otra comunidad indígena, es muy poco probable que encontremos estas opciones de trabajo. De organización. Y de organización colectiva, ¿no? Y que además se acompañan también de procesos educativos. Y ahorita, por ejemplo, están impulsando la primera universidad intercultural en Querétaro y probablemente sea la primera en la región, en esta comunidad ñañú de San Ildefonso. Y que están buscando también la educación en ese sentido, porque pues, la economía solidaria también está promoviendo un cambio cultural, ¿no? Y la otra que se me ocurre ahorita, que es bastante grandecita, que ya no entro mucho al detalle en eso, es COCASA. COCASA es el Centro de Organización Campesina de la Sierra Árida. Está hacia el norte de Cadereyta, tienen ellos su sede, la oficina en Bizarrón de Montes, y digamos que cubren la parte más al norte, que por ahí a donde no llega la URAC, ¿no? Entonces, que es la parte norte de Cadereyta, San Joaquín, Peñamiller, algunas comunidades, creo que en Tolimán, y por ahí hasta creo que alguna comunidad en Pinal de Amoles tiene. Y más o menos tienen un esquema, ese sería como un esquema intermedio, tienen muchos socios en las cooperativas de ahorro y préstamo, también un buen número de socios en proyectos productivos que son de la organización de COCASA, y hacen, bueno, aquí, ¿qué es lo que tienen más o menos en COCASA? En COCASA son productos medicinales como jarabes, tinturas para diabetes, para problemas de digestión, propóleo y champús de varios tipos. Así la gente va mucho o consume mucho porque son buenos, ¿no? Si realmente, ajá, tienen efecto, licor de manzana y jabones. Es como lo que tienen principalmente. Productos diversos, ¿no? Y variados, que en el uso común igual ya estamos acostumbrados otros, como a las marcas, sí, televisadas y en la prensa y todas esas cuestiones, ¿no? Pero que salen en Cosmopolitan, por ejemplo. Sí, no, pero tenemos gente que va así por cantidades industriales, porque efectivamente tiene resultados, ¿no? Para miles de cosas, que no te caiga el pelo, que se te ponga bonito, todo lo que anuncian las marcas comerciales, bueno, estos productos. Y todos aquellos productos que se anuncian con efectos milagrosos, bueno, en realidad sí existen, pero en otro lado, ¿no? Y hay un montón de proyectos más, no solamente estos que son más añejos y de un gran número de personas, sino también pequeñas iniciativas de comercialización, algunas tiendas, organizaciones civiles como la Fundación Comunitaria, que estamos promoviendo la organización de pequeñas cooperativas, 6-7 socios, que son microempresas que generan también alternativas de trabajo, y que esperemos que en algún momento sean tan grandes como las que hay en otros espacios, ¿no? Finalmente, lo que quiero decir con todo esto y lo que venimos a platicar y a compartir hoy en A la Calle es que la economía solidaria es algo real que no coincide muchas veces con las ideas o los prejuicios o los mitos que la gente puede tener sobre las economías alternativas. Exacto. Y sobre ese asunto de las economías alternativas, viene ahorita una cápsula que va a hablar de la neta de la economía solidaria.